Vamos a hablar con Alexis Elsen, que lo tenemos ahí colgado. Pero Alexis está disfrutando esta charla. ¡Bienvenido a la Argentina! ¿Qué tal? ¿Cómo le va, chicos? ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy contento. Muy bien. Perdón que te hicimos esperar un papelón nuestro. ¿Conoce Colombia, Alexis? Estaba tentado de ese lado. ¿Viste? ¿Quiere opinar? Opine. ¿La conoce a Jessica Fuentes? Sí. Conoce, ¿no? Y de vista. De vista, bueno, véala bien. Estaba ahí atrás en la cancha, estaba bronceada con la tirita blanca. Y tomó mucho sol en Colombia. Tomó mucho sol, mucho sol. Yo estoy más blanco, me falta un poquito de sol. Vos tenés Caribe en nicho. Usted está un poco blanco, Alexis. La rompió hoy. tres tiros de campo nada más agarró, pero metió 27, fue el goleador de obras y del partido. Pero está un poco blanco, no estaría tomando mucho sol. No te rías. ¿En la pileta de obra no pueden tomar sol? ¿No está habilitada todavía? Y no abrió todavía. Si no, a la tarde miré media horita, tomó un poquito de sol, un poco la pierna y a la siestita después. Hace bien, después de la práctica. No. ¿Qué partido que jugaste, eh? Y contento. En general jugamos todo bien, que eso es lo importante, que venimos jugando bien todo. Y me tocó a mí, como le tocó a Juan el viernes, como la semana pasada, julio, así que... Sí. Nos vamos turnando una vez cada uno, me parece. Yo pregunté ahí en la platea a gente que va siempre a verlos si este había sido el mejor partido tuyo en la faceta individual de números y todo de lo que va la temporada. ¿Fue uno de tus mejores partidos, el mejor? ¿Hubo otros? El mejor partido de que estoy en la liga, los cuatro en la liga, el mejor partido. Mirá. O sea, hablando de números y de valoración. Sí. 11 de 14 de cancha, 4, erraste solo 4 tiros libres de 9, convertiste 27 puntos, fuiste goleador del partido. Además fue Fabián un momento clave también. Totalmente, en el momento de quiebre del partido. En el segundo cuarto mete como 9, 10 puntos seguidos y después otro quiebre en el tercero. Sí, habías arrancado irregular esta temporada y te fuiste asentando en el equipo y hoy tenés muchos minutos, Alexis. Sí, la verdad que contento. Y había arrancado, sí, como un tío medio flojo, Estaba con 200 cosas en la cabeza que no podía entrenar bien, que me sentía mal. O sea, todo para cambiar un poco y hacer un clic, que tuve muchas charlas con Julio y me dice, el sistema de juego lo entendés perfecto, me dice, no le falta sentarte bien, así que... Y bueno, le hice caso y como siempre mis compañeros están conmigo, tenemos un grupo excelente que nos apoyamos uno al otro. Hoy me toca salir adelante, espero que sean todas buenas en vez de malas ahora. Y hoy tuviste la suerte de que en la tribuna estaba tu familia. Sí, estaba el papi y la mami, así que me vinieron a ver. Después de haber tenido una noche que regresaron mis hermanos, así que mi viejo tuvo que volver a entrar a laburar, salió a las 12 del mediodía, durmió 2 horas y 7 y me vino al partido, así que yo creo que el mejor regalo, qué sé yo, es que sea el primero que el equipo haya ganado y después que haya... Claro, pero decirle a la gente, vos decís, durmió 2 horas a 7 y me vino a ver como si hubiese estado en Belgrano. Sí, claro, no. Agarra, lo pisa el auto y se viene para aquí y ahora tiene que entrar a laburar a las 4 de la mañana de nuevo hasta las 12 del mediodía. Así decirle, que un esfuerzo. ¿De dónde te vino a ver? De Villa María, de Córdoba. Claro, agarró el auto, durmió 2 horas a 7 y voy a ver pibe. Estaba en María en Córdoba. Ahí se va, ahí viene. Acá nomás. Voy con la autopista. Vieja, pon el mate ahí, vamos. 4:30, 5 por autopista, ¿o no? Espera. Sí, lo más triste es que mi vieja va durmiendo, así que la vez que la red te diga cómo va a durmiendo el papi y está, que viaja sola, ¿no? Y bueno, estoy muy cansada, me dice, y bueno, siempre se cansa. ¿Está gauchita, bien? Gauchita tu vieja para la compañera de... sin me acordar que la llame. La había llevado yo a los viajes míos. Alexi, ¿vos naciste en Villa María? Sí, nací en Villa María. Muy bien. Hay pocos nacidos en Villa María. ¿Yayo? Después... Karina Gelinek. Karina Gelinek y Guillermo García. Toma, ¿cuál es Guillermo García? El que está jugando el vóley, que está de novio con Gallardo, sí. Después está el chico Mauro Rosales. Mauro Rosales, el de Unión. Bueno, estaba jugando Juan River, Juan el Ajax. Sí. Muy bien. Y hay muchos deportistas también destacados en el atletismo, que hay unas medallas que no me acuerdo lo que han sido. Barros Quelota. Que también son. La medalla Barros Quelota. Alexis, ¿qué es lo que más personalmente me interesa esta pregunta siempre que tenga que ver con Julio Lamas? Porque demuestra demuestran los hechos que todos los jugadores que pasan por los equipos de Julio salen diferentes, aprenden algo y él es un entrenador que deja algo en los jugadores, o al menos los cambia para bien. Y podemos nombrar un montón de casos, de en un Rafael a Boca para acá, ¿no? O mucho antes también. Pero, digamos, hay muchos jugadores que han tenido su mejor performance de su carrera o un gran despegue a partir de los equipos donde estuvieron con Julio. ¿Vos cómo te sentís con respecto a eso? ¿Qué es lo que más vas mamando de él? ¿Qué es lo que más, en lo que más te insiste, lo que más aprendés? Y a mí siempre me llama mucho la atención de que me tranquilice, que lo primero que tengo que laburar es la tranquilidad mía, que no tengo que ser tan ansioso de corregirme en lo más mínimo, de tiro un tiro mal, a lo mejor estoy tirando solo. Y me dice, tira bien el aro, me dice. Porque me dice, te tiro, después lo vas a tirar en el partido, en el entrenamiento, me dice, mal así. Así que parate bien, tirarlo, hasta las cosas más mínimas. Claro. La defensa me corrigió mucho, la verdad que como técnico no puedo decir nada porque está constantemente laburando conmigo, está constantemente llamándome la atención, siempre para cosas buenas. Y si a lo mejor me como un reto y no me gusta, pero yo sé que después llego a mi casa y me va a decir, ah, por esto me reto. Claro. Y el otro día trato de no cometer los mismos errores, que eso es lo que va a hacer a uno, dar una vuelta de roja, como dice siempre él, y dar un pasito adelante. ¿Te costó Capital Federal? Y, o sea, hablando en serio, no me gusta mucho, porque es muy grande, yo estoy muy acostumbrado a la ciudad de chica, todo, pero ya me lo tomé como una ciudad chica, me tomo el barrio Núñez como si fuera Villa María, que tengo todo cerca, encima es un barrio muy lindo, vivo al frente del club, así que tengo prácticamente el laburo al frente de mi casa, eso es lo más importante. Y no te movés por otros lugares, ¿no? Digamos que se mueven en grupos generalmente los chicos y hacen, sí, porque eso hace que recorridos cortos. Lo entiendo. estamos todos chicos, así que cuando podemos conocemos otros lugares que está muy lindo. Sí, o sea, en ese sentido, Buenos Aires, Capital Federal, Pueden ir hasta Recoleta, o sea, no te vas a perder, Libertador Derecho, Palermo, ya podés ir saliendo de Núñez. Eso ya lo podés ir recorriendo. Tampoco te digo Pompeya, que yo desde que llegué a Córdoba de Carlos Paz en la puta vida lo conocí, pero bueno, por lo menos en 20 años va uno. Pero es verdad, viste, tenés la necesidad de armarte un lugar, un circuito chiquito que te haga recordar a tu lugar para sentirte cómodo y ahí poder manejarte. Es una adaptación. La verdad que Buenos Aires es difícil para los que venimos de pueblos como del interior, es difícil, porque, viste, es como una piña de Tyson, Buenos Aires, te liquida. Sí, te liquida. Es cierto, eso es muy grande, y yo no estaba acostumbrado mucho al tráfico, todas esas cosas, y bueno, y ahora me tomó un año para estar bien todo, pero... Y ahora al fin y al cabo, para cruzar de tu depto a obra un tráfico de la puta madre. Sí. Esto me trae el semáforo, así que claro. Si vengo llegando tarde, me cruzo por la mitad de la avenida. Un semáforo larguísimo, dice. ¿Cuántos años tenés, Alexis? ¿Qué edad tenés? 23, bueno, muy joven, Fabián Pérez. Es muy joven, tiene un gran talento. Tiene unas condiciones atléticas muy buenas. Terrible, hoy volvió un balón. Tuvo, a ver si coincidimos. Ahora, y previo a la vuelca del balón, hiciste una, Alexis, terrible. No, una en dos tiempos. En dos tiempos, que amaga, pasa por debajo del aro, sí, y tira con una mano. Pero a una velocidad y un salto terrible. Y, a ver. Bueno, gracias. No, son 500 pesos. Nada, son 500. No, y aparte de esta plata que nos debe a nosotros en este momento por los elogios de Leo. Tenemos una compañía de fracasos. Si te llega a ir mal, te aseguramos el fracaso nosotros. Nosotros te aseguramos el fracaso. O sea, somos un éxito en fracasos. Cualquier cosa que necesites para fracasar, nosotros te lo proponemos. Somos un éxito en fracasos. Decía que más allá de tu gran actuación por mérito propio, por el mérito del equipo, de siempre buscar al compañero mejor ubicado o con menos marca posible, este Atenas de Córdoba estaba muy frágil en defensa, ¿no? Sí, eso también mucho llamó la atención de que un equipo tan grande tenga un bache importante, porque llevan, creo que 8 partidos son los que vienen. 8. Vienen partidos consecutivos, claro, y bueno, ese, yo hoy como charlé con Bruno antes del partido y bueno, o sea, están mal, pero siempre como compañero dándole el apoyo antes del partido, y que esta se sale, o sea, se sale siempre entrenando, laburando, y así que Uno tiene que meterse y ponerse la cabeza y ponerse fuerte, que son partidos y que la liga queda mucho. Seguro, a mí me dio la sensación, por ejemplo, más allá del bajón en el nivel de juego que pueden tener algunos jugadores, como ya nombrábamos con Leo y con Belén, quien ya parte de la mesa, al comienzo de este programa, digo... O sea, a Belén le llama mucho la atención en lo de, por ejemplo, de... Lo de Gerlero. Belén me dijo, corte de pelo, después... A mí me dijo, cuando llegamos acá, me dijo, ¿qué le pasa al goma Gerlero? Sí, me dijo Belén. Sí, así, confiada. Y yo le dije, mira, el goma Gerlero. Y vos sabés por qué. No te rías, cabezón. No te rías. Le dicen goma en la intimidad. No, y los que no son íntimos también. Y un día vino el padre y me dijo, ¿vos sabés por qué le dicen goma? Sí. ¿Por qué le dicen goma? Contanos. Sí, se lo pusimos nosotros el apodo ese. Gauchito. ¿Por qué? Se lo pusimos cuando fuimos a los Panamericanos. No se puede, al aire. Yo te lo digo, el miércoles te lo digo. No, yo lo sé, pero quiero que me lo digas al aire. No puede. Tendría que buscar palabras... Muchas, ¿no? Para explicarlo. Es el famoso... Podría decirle también cebolla, ¿no? Una cosa así. Ese cap. También le podrían decir eso. O le podrían decir, No sé, no importa. Vale. Pobre Gerlero. Un gran compañero, Miguel. Ahí está. Excelente persona. Exactamente. Y yo lo que decía, más allá del momento que están pasando los chicos de Atenas con el bajón basquetbolístico, se nota como que no... Tampoco tienen como para dar más desde lo espiritual dentro de la cancha, ¿no? Porque hoy tiraste, la verdad, metiste muchas pelotas de tres puntos, hiciste algunas jugadas muy espectaculares, pero también tiraste muchas bandejas, por lo menos 4 o 5 en soledad. Y eso habla de la poca actitud por ahí que tuvo el equipo, no a propósito, sino porque están mal realmente para defender, ¿no? Sí, es cierto también. Estaban un poco caídos, se notaba en la cancha que estaban caídos. Nosotros muchas veces aprovechamos las oportunidades en el partido, pero a pesar, o sea, más que todo que Atenas no tuvo un buen partido hoy, hay que, siempre rescato yo lo colectivo nuestro, que quiero que logramos toda la semana, y eso también mueve muchos equipos, le hacemos esas cosas, moviendo la pelota se logra hueco más fácil jugando, sí, así que yo creo que nosotros Parece muy fácil cuando ustedes lo hacen, o cuando los equipos buenos lo hacen, cuando lo hace Peñarol, cuando lo hacen ustedes, cuando lo hace Libertad, cuando lo hacen los Lakers y San Antonio. Pero es muy difícil, o sea, muy fácil y lindo de ver, y muy difícil de que el jugador y el equipo entero lo vea dentro del campo de juego. Y sí, lo vea con la misma intensidad durante los 40 minutos, y lo vea con la certeza de saber que en algún momento lo va a quebrar. Porque yo hoy de obras vi eso. El partido estaba a tiro para Atenas. Estaba a tiro, ahí. En un momento, ¡plac!, lo quebró. Pero lo quebró mal. Lo pasó por arriba en 2 minutos. Y eso me parece que es lo que van logrando los grandes equipos, como Obras en este caso, con Julio al mando y demás, ¿no? Como Peñarol en su momento, hoy mismo Peñarol también. Digamos, todos estos equipos que tienen eso, ¿no? Que no sé, como intensidad, plantel largo, jugar todos a lo mismo. Es una boludez, pero no lo es. No, es cierto. Cada cual, yo creo que cada equipo tiene su sistema de juego ya implementado. Y como te digo, una liga recontra remil pareja, y por eso es muy difícil saquemos diferencia como nos viene pasando, pero eso también, como te digo, habla bien de nosotros. Nosotros el partido este que jugamos con Peñarol fue un partido todo muy parejo y tuvimos la mala suerte al último. Pero yo creo que los dos equipos esos como muy buen básquet, y los dos equipos están en un alto nivel. Eso te iba a preguntar, ¿Peñarol es el equipo más difícil? Y hay muchos equipos, o sea, yo creo que hay como 10 equipos que juegan igual, que son todos partidos cerrados. Pero no, ¿cuál es el que ahora lo complica más? Y Peñarol siempre nos complicó, Regate de Corriente nos ganamos uno y uno, o sea, el año pasado estoy hablando de el pasado y momento de ahora que nos puede complicar. 15 también es un muy buen equipo, Olímpico Levante también es un muy buen equipo. Bueno, nosotros podemos olvidarme con ellos, pero también lo respeto, un equipo que yo respeto mucho, Libertad de Sunchales, hay muchos equipos, Weber, o sea, que voy a decir, tienen planteles de jugadores de jerarquía que juegan muy bien al básquet y gente madura. La verdad es que son todos equipos muy difíciles que pueden tener una buena noche y te pueden ganar por 20 puntos. O como puede terminar la última pelota. Te saco un poquito de la Liga Nacional y te meto en la selección argentina. ¿Qué te dejó el torneo, el Panamericano? Y, o sea, me quedé con ganas de jugar un poco más, pero yo creo que el técnico puso lo mejor que estaba, los momentos que estaban en cancha. Tuvimos la jugada desafortunada con Canadá, que nos meten el triple S, vamos, suplementario, que yo creo que ahí nos mataron de la cabeza, como nos metieron el triple S, y está todo el partido adelante. Y después, bueno, con Puerto Rico, bueno, yo creo que fuimos el único equipo que le ganamos al que ganó la medalla de oro, así que... Y después, bueno, con México, hablando, fue un partido, un piñerío, hablando así a ojo de buen cubero, ¿sí? Diría Montero. hablándote así, bueno, tuvieron muchas cosas a favor, o sea, no, yo nunca critico a los árbitros, nunca nada. Es más, mi viejo es árbitro de básquet y siempre me enseña mucho esas cosas y yo creo que lo... jugaron mucho a favor de México, que tenía que clasificarse en ciudades semifinales, porque para mí el anfitrión, nosotros lo vimos así desde ese punto de vista, fueron unos pitazos al voleo en el tercer cuarto que nos sacaron 20 puntos en ese tiempo. Estábamos palo a palo, nos fuimos a mitad de tiempo. Y nos quedamos con el sabor amargo de pasar semifinales y bueno, yo creo que el último partido también nos jugamos bien con Uruguay, que terminó ahí nomás. ¿Crees que está para estar en seguir en la selección y tener la chance de ganarte un lugar? Y qué sé yo, falta mucho, fe me tengo, porque un jugador de básquet siempre se busca un objetivo el día de mañana y a mí me gustaría estar ahí. Me gustaría que me siguieran viendo, que cómo vengo haciendo las cosas, porque cuando empecé a jugar al básquet yo, nadie sabía quién era y bueno, y hoy guarda con este, por lo menos dicen. Así que a mí me gustaría que me siguieran siguiendo, que la evolución que tuve de esfuerzo y de entrenar todos los días, porque así como uno evoluciona y le da la confianza al técnico para demostrarlo dentro de la cancha. Muy bien, y así está siendo lo que el andar de Alexis Elsener por el obra andar. Sanitaria, el andar, mira, exactamente, pero le va muy bien. Gracias, Alexis, te mando un beso enorme, Fabián, bueno, también, gracias por atendernos y por estar acá, bueno, en Todo Red. No, por favor, le mando un abrazo a todos y muchísimas gracias. De nada. Venga, buenas noches. Un beso, hasta luego. Un beso grande. Hasta luego.